En la década neoliberal, el crecimiento de los ingresos personales fue pro-rico. En el periodo de la Revolución Ciudadana fue pro-pobre. Mientras que entre 1996 y 2006, el ingreso del 10% más rico creció todo esto, 112%. Los más ricos, toda la economía creció, pero los más ricos crecieron mucho más que el resto de la economía. Más que se le duplicó su ingreso en la época neoliberal. Los pobres solo vieron incrementar su ingreso del 20%. Con la Revolución Ciudadana, la economía crece más, pero los pobres son los que reciben esta tasa de crecimiento, 112%, más que duplican sus ingresos, mientras que los ricos también se han beneficiado, pero solo ven crecer sus ingresos 40%. Es decir, entre el 2007 y 2016, los ingresos del 10% más pobre crecieron 112%, mientras que los ingresos de los más ricos crecieron 40%. Dicho de otra forma, mientras en la década neoliberal, del crecimiento del pastel se dio 5.6 veces más al 10% más rico que al 10% más pobre. Con la Revolución Ciudadana crecemos más. Tuvimos un pastel más grande, pero se le dio 3 veces más de pastel al 10% más pobre que al 10% más rico.